que de ella fui tomada, y con polvo fui formada de la montaña y la sierra. Y mi material encierra ingredientes de alta gama, diversos del panorama que da la naturaleza. Por lo tanto, llevo impresa la ley de la Pachamama.